Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer en general. ¿Pero qué sección cosa? También llamada el ama de casa podría llegar a ser un ser humano. Señor. ¿Cómo podría, señor? Está confirmado que es. Y aquí tenemos una indagación que ha hecho nuestro equipo de producción con la ayuda incluso de Greenpeace. Ah, ¿Greenpeace participó de esto? Sí, señor. Acerca de los peligros de la tecnología en el hogar. Ah, no sabía que Greenpeace estaba también... Bueno, hay muchos artículos que están saliendo últimamente en los diarios acerca, por ejemplo, la... De Sansón. Le estaba contando... acerca de los niños que están todo el tiempo en la computadora, la tecnología los invade y están... No, y pero esto es acerca de los artefactos de la de la cocina, digamos, la tostadora eléctrica... Listo. La aspiradora... Vaya a leer el diario, vaya... Todo. Y esto es peligroso, contaminante. ¿Por qué va a ser contaminante? ¿Eh? ¿Qué tiene de contaminante? Una aspiradora contamina, señor. ¿Qué va a contaminar? Desparrama toda la mugre y se... Aspira la Tierra. Sí, el día de mañana el planeta, la Tierra, va a estallar todo por culpa suya, señor. ¿Qué tiene que Entonces, ver? Entonces Greenpeace auspicia el regreso a una vida más sencilla... con aquellos viejos enseres domésticos que acompañaban a nuestras abuelas, ¿recuerda, Barton? Yo no recuerdo a su abuela, pero... Mi abuela tenía una aspiradora de marca Cañón, pero bueno. El plumero, disculpen. La escoba. La escoba de paja. El trapo de piso. El trapo de piso, muy bien. Una institución. El trapo de piso. Que, bueno, etcétera. ¿Quería hacer una tostada? Bueno, me pone arriba una chapa, señor. Sí. Leña abajo. Leña abajo, su marido soplando, y la tostada. No había tostada en aquel entonces. La gente comía pan, así nomás, a mordiscones. Y eran todos gordos. ¿Y si uno quería tomar un licuado? No había licuadora, no había. Señor. La licuadora es peligrosísima. Contamina porque hace ruido. Gente que se queda sorda. No, por una licuadora no se va a quedar sordo, discúlpeme. ¿Cómo? Que por una licuadora no se queda sordo. Bueno, mi abuela hacía licuados a palazos. ¿Pero cómo puede ser? O sea, metía pedazo de fruta adentro de una cacerola y la entraba a dar con un palo todo el día. A la noche parecía un licuado. ¿Y la leche? Era muy esclavo, pero qué licuado, ¿eh? Tiene razón el señor, Pero, disculpe, a mí me parece una exageración. El señor también es de Greenpeace. Detrás de Pergolini viene el señor. ¿Le puedo decir algo? Ahora parece imprescindible todos los elementos que nos rodean, no podemos estar sin la luz eléctrica, etcétera. En la antigüedad la gente vivía mejor. Sin los problemas y no, sin ningún tipo de ligaduras... a objetos materiales. Sí, señor. ¿Cómo que no? Si se mataban también por monedas, no, por la sal, mentiras, por... como acabamos de comprobar. ¿Qué se va a llevar usted de esta vida? Una licuadora. Nada, no, se va a llevar. Pero que... No, llegar ante la divinidad con una licuadora en la mano, a dar cuenta de sus actos. Pero transito la vida con la licuadora, la tostadora. Bien, como quiera que sea, señor. A mí me parece una exageración. Pero aquí tenemos un informe de los peligros. La tostadora, por ejemplo, una bomba de tiempo. Sí. A ver, ¿qué peligro puede tener una tostadora? A ver, la tostada que sale con fuerza se inyecta, le puede pegar. Yo tengo el caso de una señora, una anciana, una vieja, podríamos decir. Sí, bueno. Que vio cómo son las viejas curiosas ante lo tecnológico. Estaba cogoteando para ver si salía la tostada. Salió la tostada como pedrada. Y le pegó en la pera, la vieja nocao quedó. ¿Por una tostada? Por una tostada, mire, multiplique esa vieja por 40 millones de argentinos. Ahí me llaman, y obtiene también 40 millones, porque 40 millones por uno es 40 millones. La licuadora. Usted la mira y es un elemento inofensivo. Por supuesto. Sáquele la tapa y mire lo que hay adentro. Cuchillas. Un artefacto sangriento, caballero. No, señor, no es sangriento. Sangriento es si usted pone la mano adentro. ¡Ah! ¡Ah! Viene un niño. niño de un año y dos meses, supongamos. ¿Qué hace un niño de un año y dos meses? O de ocho meses. Sí. O de ocho meses y medio. Bueno, sí, entendimos, sí. O entonces, de nueve meses bueno, para diez. Está bien, sí. Bueno, para que vea cuántos casos posibles hay. Le entendí, señor. Tampoco bueno, vienen todos esa enorme cantidad de niños que hemos citado. Ven una banana que está dando vuelta. Y dando vuelta, agarrar. ¿Qué hace usted? Niño de ocho meses, cuando ve una banana que da vuelta, ¡la agarra! Mete la mano y dice, o mejor dicho, piensa, no sé si que, sí. De qué manera. O le aparece el dibujo de la banana. La banana le aparece. Y mete la mano y tiene una tragedia. Un desastre. Una pero, tragedia. Sí. Bueno, asimismo, también puede ser que usted tenga un pariente que... Bueno, que no tenga la información de lo que es la licuadora. Bueno, que no lo sepa, que no lo sepa, porque... O no le ponen la tapa, entonces ponen, por ejemplo, hielo, y el hielo sale despedido sale como una despedido pedrada. También. Es una bala un pedazo de hielo. Sí. Sí pero... por la licuadora. Le voy a contar, esta señora que está se asomó... Tostada. Tiene la costumbre de asomarse, sí. Siempre. Y se asomó a ver qué pasaba dentro de la licuadora, salió un pedazo de hielo... Sí. Acá en la pega. Pero siempre en la misma parte, ¿no? Sí, cuando uno se asoma, siempre se la pega en el ape donde quiere que se la pegue. Ya le había quedado la ranura de la tostada. Claro, y le entró por la misma ranura, le entró el hielo. Un buzón a la señora. Por el agujero que ya le había dejado la tostada. Un caso, multiplique esa vieja. No me diga por 40 millones y todo eso. Por 300 millones de americanos. Bien. También hay que ser responsable para utilizar estos artefactos, porque usted está hablando de casos muy extremos. Sí, si usted no, deja... no es extremo, es un caso muy frecuente. No es frecuente, muy frecuente. Señor. La licuadora es una... también... No, el horno. ¡Oh! ¿Qué es el horno? No hablemos del horno. No hable del horno, no hablemos. Pero... No hablemos del horno. ¿Cómo no va a hablar del horno? ¿Por qué no va a hablar? Bueno, hablemos del horno. Bueno... No se va a meter adentro del horno. El horno por fuera parece inofensivo. Inofensivo, ves un horno. Y bueno, un horno. Quizás hasta está tibiecito. Adentro, el infierno del Dante, señor. Adentro en el horno hay una temperatura superior a la de la superficie del sol. No, señor, se desintegra todo. Por ejemplo, usted llega a su casa, o la señora, esta misma señora... ¿La curiosa? Sí, voy a hacer una torta, dice. U otra señora amiga pone una torta en el horno. Y esta señora, para ver si falta mucho, abre la puerta del horno y mete la cabeza adentro. ¿Para qué la mete adentro? Calcinada la cabeza. Pero póngalo al mínimo. Esa vieja. ¿Por 40 millones? No. Por 750 personas que hay aquí en la sala y obtendrá entonces la verdadera dimensión de esta sala. Le digo otra cosa. Usted ve el cajón donde están los cubiertos. Sí. Los cuchillos son armas blancas. Y sí, señor, ¿con qué va a cortar la comida? El niño ve la película, por ejemplo, El Sordo. Digo, El Zorro. Sí. Sí. Muy bien. La ve un niño de un año... Sí. 2 años. Sí, señor, un niño. Pero también 12 años. Sí. Cuidado, ¿ah? Sí, sí. Y entonces, con otro compañerito, también, 11 años, 11 años y medio. Sí, sí, sí, no, un niño. 13 años. Un niño. Otro niño, son 2 niños. Entonces ve la película El Zorro, termina la película y dice, ¿qué podemos hacer? Dice el niño. Y por supuesto, dice el otro niño, tratar de hacer lo mismo que vimos en las películas, que es lo que hacemos los niños. Espadear. Claro. Así ya. Lo piensan. Dice, ayer nos tiramos de un acantilado, hoy podemos espadear como el zorro. Y toman cada uno de ellos un cuchillo de la cocina, ¿de dónde van a sacar espadas? No, claro, y sí. Y bueno, y se cosen a puñaladas. ¿Cuántos casos conocen que haya ocurrido eso usted? Muchísimo. Muchísimo. Llegan a nuestra redacción sí. Todos los días, informes. Yo tengo un amigo que trabaja en el Hospital Pirovano, en Buenos Aires. Ajá. Bueno, ahí, un hospital está clarísimo. Por día, yo le pregunté, ¿cuántos niños calcula que entran en el Hospital Pirovano nada más? Sí. Y en otros hospitales que hay en Buenos Aires, en Montevideo y en el mundo. Sí. Y digo, ¿cuántos niños calcula usted que entran en el Pirovano... cada día afectados, heridos por peleas que han desarrollado con cuchillos de cocina después de ver la película Las Aventuras del Zorro. ¿Cuántos? El tipo pensó, me dice, mire, le voy a dar una respuesta lo más precisa posible. Ninguno. No le digo. Multiplique ninguno por 40 millones. Ah, sí. Ninguno por ninguno. Bien, pero yo creo que en el horno hemos dejado pasar alguna cosa también. Porque yo le quiero contar una historia. Una historia muy triste. ¿Qué es el horno? ¿Qué es? Bueno. Un cuadrilátero de metal. Sí. Que se llena de gas. Y explota. No, señor. ¿Qué es? Está, el gas es una descripción un poco tendenciosa. Sí. El gas es quemado por el fuego que prende. Usted le agrega. Bueno, señor. Yo le voy a contar lo que pasó. Esto yo lo sé, porque le pasó a un amigo mío. A un mejor dicho, alguien que yo conocía, un señor. Bueno, yo me especializo en conocer personas que tienen accidentes que demuestran que tengo razón. Muy bien. La mujer de este hombre, que entre paréntesis andaba con el vecino. No tiene nada que ver con esto. Que ande con el vecino no quiere decir que él se agrande el agujero de ozono. No, pero... Está bien, pero... No, señor, sea respetuoso. No, no. Bien, el caso es que esta mujer se compra, mira vos, le insiste al marido, dame la plata, que se compra una cocina con un horno más grande que mi dormitorio. Sí. El tipo de cocina de tipo restaurante. Sí, sí, claro, casi... cosa, sí. Con un visor, con... los relojitos, todo eso. Relojito, control, lo que sea. Y lo prende para probarlo. Bueno, está bien. Lo prende, no puso nada adentro. Lo prende para la prueba de... Y tiene una puerta muy celosa. Con resortes. Con resortes fortísimos. Y llega el marido, ve el horno y dice, ¿cómo un horno nuevo? Está prendido. Dice, voy a ver, mi mujer puso algo adentro. Miró y no vio nada. Le llamó la atención esto. Dice, qué raro, sí, ¿no? Es por eso. Un horno nuevo, prendido y no hay nada. Abrió la puerta, se asomó y los resortes de la puerta lo mandaron adentro. Lo mandaron para adentro y quedó el pobre hombre allí. ¿Adentro? Adentro, se asó. Se asó. Entonces, al rato, la mujer, por suerte, lo reconoció. Ah, bueno. Llegó la mujer y lo vio en el visor. ¿Y lo sacó? No, primero miró y dice, bueno. ¿Quién puso un chancho? Dice ahí. Bueno. ¿Quién compró este lechón? Le dice al marido, grita, che, fulano, ¿vos trajiste un lechón? Y de adentro el marido le dice, no. Cuando vio que el lechón movía la boca, pues no se oye nada de adentro del horno. Se sabe porque usted por ahí pone un animal que no lo mató bien, y el horno, este horno tiene esa virtud. Es hermético, no se oyen los gritos. Bueno, sí, eso no es una virtud. Y lo sacó, bueno. Todavía está un poco sancochado, y lo pudieron salvar a este muchacho. Ah, bueno. Pero el horno subo siempre, ahora que me acuerdo. Claro, sí. Bueno, sí, nosotros en Greenpeace... estamos a favor de la comida cruda. No, pero, y discúlpame, ¿del horno microondas tiene algo para decir usted? ¿Cómo el horno microondas? ¿Cómo puede ser algo posible que usted pone un pedazo de carne roja con sangre y en un segundo, por arte de magia, molecularmente se disuelve y aparece se vuelve a armar un pedazo de carne? Sí, señor, porque la microondas fricciona. ¿Se hace una morcilla inmediatamente? No. No, disuelven moléculas, ¿sí? El elemento queda suelto, sí. Pero las moléculas... Después se vuelve a unir. Y, por ejemplo, eso yo no lo sabía, discúlpeme, no. Más a nuestro favor. Entonces. No, ¿qué más a nuestro favor? Este detalle erudito del señor de las moléculas, que se desequilibra. Todo lo que tenga que ver con moléculas ya me produce una reacción política adversa. Pero no, señor, aquí lo que pasa con las moléculas es que son frotadas. Por la microonda. Todavía no nació el que me frote las moléculas, señor. Me dijo una novia una vez. Y la carne en es cuestión. Débil. No, no. La carne se calienta por fricción. Es débil, lo dicho. Entonces usted saca el plato caliente. Epa. En un minuto del microondas y tiene lista la cena después de un largo día de trabajo. Mire, pierde todo el sabor. Pero claro. Y no tiene gusto a nada, señor. Porque está. Ese es otro asunto. Acá estamos hablando de contaminación, ¿no? Sí, de pero y ni siquiera sirve para. Y últimamente ningún producto tiene gusto. Porque está cocinado de forma atómica. Claro. ¿De acuerdo? Mire, hicimos una comprobación en Greenpeace, en el club que tenemos. Sí. Tenemos un club. El club Greenpeace. Sí, ah. El club Greenpeace con pileta. Pero no es que el agua, hay que cuidar el agua y todo eso. Justamente por eso es sin agua la pileta nuestra, porque el agua es una joya que hay que cuidar mucho. Entonces, ya, no importa, eso es otro tema. Hicimos una experiencia, le tapamos los ojos a las personas, sí. Le atamos las manos. Sí, era un poco innecesario eso. Claro, pero... Sí, eso sí, es verdad. Y le hicimos comer distintas cosas hechas en hornos microondas. Distintas cosas y de los distintos sabores tenían que adivinar. La tenían que adivinar qué tenían en la boca. Mejor dicho, qué era, ¿no? Y... El primero que le dimos un coliflor. Sí. Lana, dijo, lana. Bueno, acertó. Y así. ¿Todos decían lo mismo? No, todos decían cualquier cosa. Por ejemplo, un lagarto, un yacaré, un gato... Y bueno, mírele, quizás... Tu hermana cuando anda en monopatín. Mire, el microondas es otro universo. Hay que saberlo llevar al microondas. Yo, una cosa que se cocina donde no hay fuego, yo no creo en eso. Tenga cuidado porque yo tengo un amigo que lo enchufó al microondas en un enchufe trifásico que le daba mucha energía. El de 380. Sí, pero mucha, porque sí. Justo había mucha energía ese día. Y se le metió una mosca dentro del microondas. Ah. Y él no se dio cuenta. Cerró, y no sé por qué razón, no lo sabría explicar, porque no entendí lo que me dijo la persona que me lo explicó, ¿no? Sí. Pero la mosca mutó. Pero porque se desarman moléculas. Ay, como dijo el señor. ¿Pero en qué mutó? Sí. Mutó la mosca, mutó. ¿Se transformó en qué? Yo muto, tú mutas, él bastante. La mosca mutó y se convirtió... Era una especie de monstruo salió. Una especie de monstruo, no muy grande porque el microondas no es tan grande. Si fuera más grande, pero salió más grande la mosca... Y este señor le tiraba con la palmeta y la mosca se reía. ¿Cómo se reía? Lo que es la risa de una mosca. Una cosa sarcástica. Mire, la verdad me parece que eso es una leyenda. Yo he visto películas sobre tipo que le pasa lo mismo. Por ejemplo, el hombre mosca, ¿la vio usted? Pero claro, Es el mismo sistema, un microondas gigante donde se mete... Bueno, pero eso es ficción. Yo estoy escribiendo con el señor, porque yo también soy dramaturgo. Sí, hay un tema que se tiene que aclarar ahora, ¿de acuerdo? Sí, ¿cuál? Somos colegas en Greenpeace, ¿ok? Ah, son amigos también de la vida y... Ese es un tema nuestro y privado, ¿ok? Sí, señor, yo no le estoy preguntando de bueno, más. Bueno, entonces se aclaró, ¿listo? ¿Será? Sí, no había nada que aclarar. Listo. A mí, porque después una cosa no, es... No, está bien, señor. Una cosa es el señor funcionario de Greenpeace y otra cosa es el señor persona. Pero sí es el mismo sujeto. Uno es... Ah, tiene razón. Bien, estamos escribiendo una película que la va a dirigir Juan Campanella. Es un director también. Que le gusta entonces esta cosa. Y es justamente un hombre... Sí. Que por un accidente que no sabemos cuál puede ser, o por error, sí. Entra en un gigantesco microondas que tampoco sabemos bien por qué era tan grande. Y son detalles de la película. Sí, tipo, pero es importante porque hace la verosimilitud de la obra. Era grande, un gran banquete iban a dar, ponele. Y se mete ahí, hay un pequeño accidente. Se mete una mosca dentro. Se mete una mosca dentro con él. Sí. Y entonces, de estos dos seres, el hombre y la mosca, sale uno. Pero eso es una historia clásica, se hizo muchísimas veces. No, un momentito, pero no con un microondas gigante. No, con microondas gigante no. No con microondas, no, con microondas no se hizo. Además, nosotros le damos una cosa muy psicológica. Sí. Porque este ser tiene algo de hombre y algo de mosca. Sí, ¿y dónde está lo psicológico ahí? Cuando el tipo empieza a desarrollar claro. Psique. Sí. Piensa como una mosca. Es primero, cuando empieza la película, empieza cuando él ya es hombre mosca, tiene un poco de cara de mosca, pero no quisimos exagerar la cosa monstruosa, apenas un par de alas. Sí. Y lo que sí llama un poco la atención es que el tipo lleva un traje con seis patas. Ah, bueno, pero está disfrazado de mosca, Lisa. No, no está disfrazado, un tío tiene un pantalón con seis patas. Uno le dice, qué cosa, ¿no? Bueno, pero vos lo ves al tipo que habla y cada tanto zumba. habla que sí, de cosas en general, cosas generales, dicen, filosofa un poco, ¿no? Dice, el universo es un lugar de unos 10 metros de largo. Que es la idea del universo que puede tener una mosca. Sí, pero escúcheme, ya está contando todo, digo. ¿Cuál es el eje del conflicto, de la historia? Sí, el tipo empieza a decir cosas como, la vida no dura nada, en tres días y se va. Pero le falta poner un cartel que diga mosca. No. Eso sería darle la comida masticada. Después viene un raconto, porque él está con una mujer. Sí. Y dice, ¿cómo te sucedió esto? ¿Cómo ha suceso esto? Porque es italiana. La me parece un detalle. Y él empezó a contar. Ah, dice, yo cuando apenas era una larva. Ahí está el detalle psicológico. Pero sí, sí, pero un ser humano no sería una larva. Dice, yo me crié entre la pobreza, el tipo. Y bueno, está contando todo. Ahí es donde le cuenta la parte del microondas. Pero ¿cuánto dura todo eso? Porque hasta ahí sí es un poco tedioso. Argumentalmente, hasta que se explica bien, 1 hora y 25 más o menos. Es un poco mucho, me parece. Y después en 5 minutos se desarrolla todo el final. Y él muere, en 3 días muere. Sí. Muere. Él dice, bueno. ¿Cómo es bueno? ¿Cuál es la historia entonces? Que muere. Muere y termina la película. Que se convierte en mosca y después muere a los 3 días, como toda mosca. Pero muere mal, Sí, muere mal. Hay una persecución policial. En una pizzería que ha clavado así en esos aparatos eléctricos que por cuya abolición también luchamos, que hizo pzzz, que es un resplandor azul, y todos los que están comiendo apenas miran, así, comiendo, y el tipo muere así como diciendo. Tiene un gesto. Después aparece todo un sobreimpreso, ¿no? Explicando todo. Dice, la vida en el planeta, la Tierra. Esto es una ficción, primero. Sí. Pero todo muy largo, Campanella lo quiso poner. Sí. Incluso después aparece Campanella. ¿Y qué dice? ¿Leyeron bien lo que dice? Pero ya está, señor, basta, no lo explique más. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer una noción. Una moción. A la legislatura para que queden prohibidos todos los artefactos. Sí, en la Plaza Central va la gente, deja sus aparatos electrónicos. Pero vamos a volver a las cavernas, señor. Sí, vamos a quemar todos los enseres domésticos como en la Asamblea del año 13. ¿Se prendieron los enseres domésticos? No, los instrumentos de tortura, pero son. Así que volvemos a... Ahora, ¿y usted va a pasar el plumero, va a volver a...? Yo no, pero mi abuela sí que es la que le intenta. Bueno, mira, ¿qué le parece? ¿Lo hacemos? No, a mí me parece un atropello, una invasión... Un atropello, hablando de esto, el auto también tiene que ser abolido, hablando de atropellos. ¿Sabe lo que es el auto? ¿Qué? Un bolido debe ser un arma... Un arma letal. Es como para un auto. ¿Cómo para un auto? Hemos hecho estudios conforme a los cuales un auto no puede detenerse nunca. Con cálculos matemáticos que hemos hecho y nos dio, y lo hicimos varias veces que un auto que vaya a 80 kilómetros por hora no se puede detener nunca. ¿Pero cómo que no? Hay montones de autos que están a 80 kilómetros por hora y se detienen. Esos son excepciones. ¿Pero cómo excepciones? Vaya el auto mire. Considerado así como objeto in abstractum. El auto que va a 80 no se detiene nunca, señor. No se detiene nunca y no se detiene nunca. ¿Y que está circulando todo el tiempo? Todo el tiempo. Incluso la nueva ley de tránsito en la ciudad de Buenos Aires prevé que como no hay lugares para estacionar, los autos estén circulando continuamente. ¿Y qué hace la gente que está manejando los autos? Nada. Van turnando 12 horas cada uno para manejar todo el parque automotor, que es grandísimo en Buenos Aires. Es una gran idea. No, señor, está quemando combustible todo el tiempo. Sí, ahora que pienso, Sí, bueno. Está contaminando. Bueno, y nosotros además vendemos la rifa de Greenpeace. Ah, sí, ¿todo esto era para venderme una rifa? No, no, no, tampoco simplifique de esta manera. No, no, ¿cómo no simplifique? Un momento, voy a hablar con mi compañero. Pues, ¿te parece que llegó la hora de mostrarle nuestra verdadera identidad? Sí, nos salió muy bien la actuación, creo muy que bien. Se la creyó. Se la creyó. Ya nos estamos dentro de la casa de él. Es el momento de... asaltarlo. Asaltarlo. Que es lo que veníamos planeando. Y robarlo. Hace 6 años que venimos planeando este asalto, Andrés. Ya nos abrió la puerta de la casa, es un ingeniero muy conocido del barrio. Muy buen nivel económico. Le podemos afanar todos los artefactos. Todos los podemos afanar. Que tiene. El único problema es que yo me estoy poniendo muy nervioso. Sí, yo también. Todo bueno, esto, la actuación me salió muy bien, pero siento como una especie así de... Estoy tensionado, porque... Como el artista, ¿viste? Que termina... ¡Ah, qué barbaridad, ¿no? Y hay que ser muy convincente. ¿Y quién asalta? Vos. Pues yo estoy muy nervioso. Tengo miedo de decir cualquier cosa. ¿Y qué te parece que le diga? ¡Arriba las manos! ¿No es un poco violento? ¿Pero cómo? El asalto tiene que ser violento, no es una conversación normal. Me parece mucho arriba las manos. Bueno, arriba una mano. No, yo le voy a decir, ¿no? Vamos, decí. Bueno, ¿qué? ¿La rifa me va a...? Sí, no. Tenemos que decirle una cosa. Hay algo muy importante. Lo va a tomar usted. ¿Qué? No me animo. ¿Pero qué, hombre? Es algo como... La rifa, bueno, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio de la rifa? Bueno, se lo digo yo. Punto. No me digas que es una licuadora. Déselo vos. Hay algo muy importante que le voy a decir. Levante una mano. ¿Qué me va a hacer jurar? Usted levante una mano. Ahora levante la otra. Sí. Asaltado. ¿Pero cómo? Pausa.